con pena escuchamos esta sintonía que nos viene acompañando desde prácticamente mediados del mes de enero. Han sido casi dos meses de programación de carnaval en esta casa y hoy que le ponemos punto y final a la programación del carnaval. Una programación del carnaval que, como suele ser tradicional, pues acaba pues de la misma manera que acaba el propio carnaval, hablándoles del entierro y de la posterior quema de la patacabra. Un evento que está fijado para este próximo domingo, día 9 de marzo, que en principio en el programa oficial nos indica a las 7 de la tarde, pero que, ya sabemos que con esto del entierro de la patacabra, los horarios pues son un tanto relativos. Lo que no es relativo, lo que es fijo, es que Leandro Cabello ha sido nuevamente el máximo responsable, ¿no?, de que este evento pues se mantenga vivo y siga sirviendo para que muchos carnavaleros dejen atrás todas las vivencias, todos los recuerdos y empiezan a poner el contador, ¿no? La marcha atrás, la cuenta atrás ya en marcha para el carnaval 2026, que por cierto se avecina, estaba leyendo el otro día, se avecina más tempranero que de costumbre, bueno, al menos más tempranero que este, porque el año pasado recuerdo que también fue un tanto tempranero. No entretenemos más a Leandro Cabello, que nos atiende al otro lado del teléfono y nos está escuchando. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y a todos los oyentes. Bueno, que no se pierda nunca esta tradición, Leandro, que sigues con fuerza, ¿no? Sí, bueno, yo tengo ganas, desde luego. Además, lo que estás diciendo, que yo me encargo de hacerlo y esto de hacer la pata cabra, pero que después es mucha gente la que participa y la que me preguntan durante el año de lo que va ahí y todo esto, vamos, que son un grupo bastante grande. Y un grupo bastante grande que, acompaña luego a la patacabra, pese a que tenemos la negra, Leandro, que el día de la patacabra está fijado, ¿no?, de que llueva, ¿eh? Sí, vamos, yo llevo 14 días mirando el tiempo y no ha fallado ni un día que lloviera el fin de semana este, y cuando pueden hacer cálculo, que están a tan largo tiempo, ¿no?, a 14 días, ya estaban dando agua. En fin, es lo que hay, ya está, y no, vamos, no nos vamos a quedar porque están los pantanos al 30%, es lo que hacía falta, ¿no? Bueno, y que no nos va a milanar, ¿no, Leandro?, que no os va a milanar a la hora de sacar la patacabra, nunca ha sido un problema. No hay ningún problema. Había uno que era que teníamos que estar una horita esperando allí en la Plaza de la Verdura, mientras salíamos, ¿no?, el domingo, pero como han puesto ahora la carpa en el ayuntamiento, nos va a venir estupendamente, vamos, porque esperamos allí con los niños y eso, no se están mojando mientras tanto, y después nada, con el paragüita para abajo, y la patacabra tiene ruedas, y además recomiendo que no se la pierdan porque está, este año ha quedado bastante bien, vamos. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de la idea. Bueno, si te parece, podemos ir hablando ya o hilándolo, bueno, un poco. Bueno, si quieres otros temas antes, vamos dejándolo en el tinte. Por eso que me decías, Leandro, porque la carpa, evidentemente, todos los años se aguarda, ¿no?, el inicio del entierro en la Plaza de la Verdura. En esta ocasión, con motivo de la lluvia, aprovechando la carpa, se va a hacer allí en el ayuntamiento. Claro, esperamos allí pueden estar tranquilos, después de tomar algo nervado, vamos, que estupendo, vamos, que todo positivo. No, y que el hecho de que los pequeños, siempre lo dicen, ¿no, Leandro?, siempre te gusta que los padres, las madres, lleven, ¿no?, a sus niños, a los más pequeños, allí a disfrutar de los prolegómenos, ¿no?, de este entierro, y para eso también... Claro, sí, dime. Que le gusta mucho, vamos, te ven disfrutar y esto, vamos, ya los míos están grandecitos, ya están en la otra, en la grande. Pero vamos, los veía con las ganas que llegaban, digo, pues mira, además hay muchos niños que me preguntan también, ¿este año de qué es esto? Además que habrá que ir creando cantera, ¿no? Porque nos hacemos mayores, entre otras cosas. No, eso te iba a decir, ¿no? Que siempre hablamos de la falta de la cantera, del trabajo de la cantera, y esto también es acercar a los niños al carnaval. Sí, claro, ¿no? Todo lo que te ha arrimado un poquito de la cual a sardina, pues viene bien. Bueno, pues evidentemente también tendremos patacabra pequeña este domingo, por lo que me cuentas. Exacta. Metía en una bolsa de plástico está también. Ya, vamos, me imagino que no fallará por lo menos cuatro niños que lo lleven. No, que a lo mejor te mojan, ya depende de los padres, vamos, si quieren que... Vamos, yo todo esto poniendo que vaya a llover, lo mismo damos agua y después estará mediodía sin llover, como... Claro. como el sábado pasado, vamos, pero es lo mismo, ¿verdad? Sí, no, además. Ya está eso, ¿no? Además, fíjate que para hoy daba agua todo el día y esta mañana, pues lo bien que estaba, que incluso hemos tenido ratitos de sol. Para el domingo, estoy viendo, en estos instantes, da 21,8 litros por metro cuadrado, prácticamente 22 litros, pero, bueno, eso se empieza a contar desde madrugada, que está previsto que llueve. O sea, todavía no se llega a ver por horas, ¿no?, a la tarde, pero sí es verdad que si está lloviendo o si da tanta lluvia para la madrugada y la mañana, pues también quiere decir que por la tarde puede remitir. En cualquier caso, la patacabra va a salir, Leandro, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso, y lo mismo está lloviendo en Villamartín, en Ubrí, que no cabe una gota. Por eso que esto es muy difícil de calcular. Bueno. Entonces, si fuera una cosa que materia, ¿no? Un paso de Semana Santa, por ejemplo, no, que una obra de arte no la va a meter a que se moje. Y tiene que tener mucho cuidado. Claro. Pero esto, al final, si es para quemarte, y si estamos mojados, llevamos gasolina, pues no. Ningún problema. Bueno, pues vamos un poco con la idea, Leandro. El año pasado, el entierro del entierro de la patacabra. Una idea que me decías que de primera no caló mucho en el resto del grupo, que no terminaba, ¿no?, de ver un desfile triste y serio, pero que al final acabó dando mucho juego, ¿no? Sí, claro, porque además no nos basamos después en los entierros que hay en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Que llevan mucha música, llevan mucho colorido, van bailando y eso, y cogiéndolo por ahí, pues, pudimos hacer una cosa que no saliera muy fúnebre. Uh-huh. ¿Contento con el resultado del año pasado? Sí, claro, también nos llovió, subiendo el sábado a la Plaza de la Verdura. Uh-huh. Bueno, y me decía fuera de micrófono que, claro, si el año pasado era el entierro del entierro, está un poco relacionado con este año, con la idea de este año, que para el que no lo sepa, el cartel nos dice Carnaval del Fénix, la patacabra resiliente de Ubrique, un acontecimiento que solo ocurre cada 500 años. Cuéntanos un poquito acerca de la historia, Leandro. Sí, no, pues después de ya dar un entierro, lo que quedaba era que renaciera. Entonces estuve mirando por el renacimiento, y fue mío precisamente el que me dio. Dice, si hay una algo que reviva de verdad, es el ave fénix, que sobre su ceniza, y además todos los años, cuando hablamos aquí en la radio, lo que sea, terminamos diciendo que es como el ave fénix, ¿no?, que después va a resurgir otra pata cabra de la ceniza. Digo, pues mira qué buena idea, además muy carnavalesca, porque por eso digo que ha quedado muy chula, porque no hay más que imaginárselo un poquito, ¿no? Guiándote por el dibujo de, aunque era imposible plasmar lo que está en el cartel, pero por ese lado van los tiros. Más problemas había con los compañeros, porque decían que el ave fénix no deja mucha parte a la imaginación, ¿no? Que es lo que le gusta a cada uno. Nosotros vamos a lo mejor 40 o 50 y cada uno hace su disfraz a su manera, a su gusto. Hombre, que está estupendo, vamos, porque el carnaval esto es imaginación y es darle vuelta a la cabeza para disfrazarte bien. Leandro, es una idea tan chula que me extraña que no haya salido antes, me refiero. O sea, es tan evidente, ¿no? Estaba tan ahí que no sé si es porque no se ha dado el caso o porque no habías caído o porque no sé. No, normalmente también buscamos algo que esté relacionado con Ubrique, vamos, que fuéramos de vikingo y lo relacionáramos con el Callejón del Norte, por ejemplo. Sí. Pero normalmente buscamos algo para una especie de homenaje, ¿no? Pero, hombre, buscando en internet y buscando en internet sobre todo, sobre el ave fénix, a ver si le podía buscar un resquicio ahí que lo relacionara con Ubrique, ¿ok? Y es también muy evidente, ¿no? Ubrique, un pueblo que está situado en una sierra que no se puede aprovechar agrícola, no tiene comunicaciones, las carreteras son malas, el tren no llega, y que sea la capital de España de la piel, pues imagínate, ¿no? Si un pueblo fénix totalmente, ¿no? Que sabe, y además resiliente, que es una palabra que la veo por ahí ahora mucho, lo que quiere decir esto es la capacidad para afrontar los problemas, ¿no? Y Ubrique a eso toda la vida. Uno de los aspectos que me gusta mucho de la pata cabra, sobre todo de la historia, ¿no? Que creáis alrededor de la misma, ¿no? Porque siempre intentáis que guarde relación, ¿no? Que tenga un guiño a nuestra localidad, pero también en la mayoría de las veces, bueno, nos da ese poquito de cultura, ¿no? Recuerdo el año pasado, ¿no? Cuando nos hablabas del dolmen del Juncal, luego un poco pues gracias a eso pues conocemos un poquito más de los funerales de Nueva Orleans. No sé si esto también es objetivo tuyo, que nos intentemos impregnar un poco y ganar un poco de cultura. Claro, no, sí, por eso digo que siempre buscamos algo relacionado con Ubrique, aunque no tenga mucho, pero siempre buscando alguna esquinita, siempre te roza. También era por los gamones, ¿no?, que lo usaban los griegos, sí, en el uno de los tres paraísos que tenían donde iban los difuntos en Grecia, era, bueno, los espíritus, era el Prado de Asfodelo, ¿no? Era donde iban las personas normales, ni los héroes ni los villanos. Las personas normales acababan en un cielo que era el Prado de Asfodelo, uh-huh, de los gamones, precisamente, que también estaba muy relacionado con Ubrique. Bueno, y la unión de Ubrique con Nueva Orleans, recuerdo, ¿no?, de que un perro de Antonio García había participado en las labores de rescate. En la rescate también, por eso que buscando, ahora con internet tenemos esa ventana, y busques lo que busques, vas a encontrar algo. Uh-huh. Ya te voy a contar, hablando de Feni precisamente, cuando estaba buscando, hombre, el Feni asistió en toda la cultura, los griegos, los egipcios, los chinos, todos han tenido un ave, ¿no?, que se resurgía de su ceniza, de su huevo, ¿no? Cada uno lo interpretaba a su manera, ¿no? Pues normalmente los espíritus, los griegos, los egipcios, porque los faraones lo que querían era resucitar otra vez, ¿no? Por eso tenían tanto cuidado con... Y buscando, encontré que uno de los filósofos que más había escrito sobre el fénix fue San Isidoro de Sevilla. Y yo a San Isidoro de Sevilla me suena mucho desde siempre porque era el hermano de San Leandro. Ajá. Cuando yo buscaba mi nombre, mi nombre, entender de dónde venía, siempre me llegaba a San Leandro. Y siempre ponía San Leandro, hermano de San Isidoro de Sevilla, y hasta no, y se quedaba San Leandro así, no era más que el hermano de San Isidoro. Digo, lo mismo le digo algo a San Leandro, a San Isidoro, para que escribiera sobre el fénix o algo de eso. Sí. O sea, un poquito de guata, pero verdad. Vamos, bueno, claro, al final. Y además el que decía que el ave fénix solo resucita cada 500 años. Por eso digo que no se lo pierdan, porque posiblemente para la próxima no estaremos aquí, no andamos por aquí. Bueno, Leandro, lo que decías, ¿no?, de las casualidades o causalidades, ¿no? Sí. Al final cada uno las toma como quiera, pero ahí están, ¿no? Sí, claro, se va llevando a mi terreno, pero vamos, que son válidas, vamos. Yo me hacía gracia eso por lo de San Leandro, ¿no? Porque siempre dice San Leandro, el hermano de San Isidoro. Y también yo era el que escribía, era el filósofo, era el famoso, y el hermano no llegó a tanto. Pero vamos, seguro que alguien le apuntaba a lo que tenía que escribir, le digo. Escribe de la ave fénix. Oye, Leandro, ¿y cuándo te da tu hijo la clave? ¿Fue muy pronto o ha sido relativamente tarde? No, estábamos dándole, vamos, antes de las Navidades. Uh-huh. Antes de las Navidades. Lo tenía porque estábamos hablando de esto del Renacimiento. Yo buscaba y el Renacimiento, sí, una época histórica que también da un disfraz para hacerlo muy solo, pero la patacabra no lo tenía yo muy claro, lo de hacerle de Renacimiento, que le voy a poner con las columnas, tal. Sí. Era muy complicado. Y esto, y hablando, ¿no?, de que hablo conmigo mucho de carnaval y eso, y me digo, ¿y por qué no de la ave fénix, que también es todo, de renacer, al fin y al cabo, es lo que queríamos hacer. Uh-huh. Oye, y has hecho hincapié dos veces, has dejado caer dos veces que está muy chula, que no nos la perdamos porque está muy chula. Se te ve contento, ¿no?, con el resultado final, ¿no, Leandro? Sí, porque tenía la idea de hacerla, era más, una cosa más fácil, más sencilla, de hacer un acabado con un papel, así que no me... Pero vamos, fíjate las casualidades, ¿no? Un día que iba para mi casa, al lado de los contenedores que están cerca de mi casa, había unos restos, no te voy a decir de lo que es, venían de una guardería CB, y me han venido estupendamente, vamos, los he aprovechado a tope y se ha quedado ya te digo que los que la han visto, los dos o tres que la han visto, ¿no? Porque cuando esta gente me dicen, es que el disfraz, es que no, es que le enseño la foto y dice, uy, qué chulo, entonces ya sabemos de lo que vamos a ir, ¿verdad? Vamos, pero está bien. Sí, bueno, a mí lo que me evoca, además... No, ya, sí, dime. Perdona. Y además para que no se lo pierdan también, que de verdad, claro, que merece la pena, para sobre todo los niños, y esto le va a hacer mucha gracia. Sí, hombre, a mí me evoca el cartel, ¿no? Además has cogido ahí una foto con un candilazo, ¿no? Me evoca a rojo y amarillo, una patacabra muy colorida. Sí, no, es los colores del fuego, es como era oro y rojo lo que tenía el Fénix. Bueno, pues hasta aquí podemos leer, no vamos a leer más, pero sí me estoy dando cuenta, Leandro, que tienes un grupo un poco quisquilloso, ¿eh? Que siempre te ponen pegas por todo, ¿eh? Sí, muchas veces estaba hablando y me estaba diciendo, con no disfrazarse del Fénix, estaba una pensando en Félix Rodríguez de la Fuente. Digo, a mí me hace gracia, yo soy, vamos, que tú hagas lo que tú quieras, eres la que te va a pasar todo el día explicando de lo que van. Sí. Bueno, porque cuando te vean vestida de naturalista y relacionarlo con el Fénix, eres tú la que va a estar explicando a todo el mundo de lo que va, si quieren que se entere, vamos. Ahora, claro, si te disfrazas más de Fénix, pues, se ve claramente, cuando hayas pegado a la pata cabra, van a saber de lo que va. Claro. Bueno, el Pirri va de lo que va, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, el Pirri le ha ayudado a Lesa una mano. No, el Pirri ya se lo puso este fin de semana pasado. Ah, ¿sí? Me llamó y dice, ¿me lo puedo poner como está? Y digo, claro, bueno, póntelo. Y, pues no y lo ves lo que es. Y a mí me da igual. Y yo lo que quiero es que la gente sepa de lo que va, más o menos. Yo antes me ocultaba, bueno, me escondía más la sorpresa, ¿no? Ahora lo digo ya, hasta yo llevo 2 meses, 3 meses liado. Claro. Y lo que quiero ya es que lo vean y quemarla y casi quedarme tranquilo. Que claro, Leandro, volvemos un poco a lo de siempre, lo que siempre te comento, ¿no? A la pena que da todos esos 3 meses de trabajo, por lo menos que luzca mientras más mejor, ¿no? Sí, claro, ¿no? Por eso hacemos lo del sábado también en el jardín y después la presentamos en el pasacalle. Lo que pasa es que como está regular, de todas maneras en el jardín estaremos la mañana y después ya aventaremos a lo que haremos, vamos, nos iremos a la carpa del ayuntamiento como todos los que salen. Sí, ¿no? Que no, vamos, ya te digo que todo eso, contando con que llueva, que lo mismo después, por desgracia, no llueve. Se queda en nada. Oye, y en cuanto a la elaboración, ¿te ha ayudado tu hijo o de nuevo solo? No, me he hecho una mano, vamos, sí, lo que tampoco es que esté todo el día allí loco por ir conmigo, yo casi lo obligo, pero vamos, que le gusta también. Lo que pasa es que las ideas, yo lo hago solo precisamente por las ideas, ¿no? Yo tengo una idea, la pongo y ya está, no tengo ni que explicarla, ni que decirlo, ni que el otro me diga, pues le ponemos esto, porque las dos cosas van a ser válidas, y entonces lo hago yo y ya está. Bueno, pues el resurgimiento, ¿no? La patacabra resiliente de Ubrique, el horario está previsto a las 7 de la tarde el domingo, pero bueno, relativo, ¿no, Leandro? También un poco. Sí, no, cumpliremos más o menos porque hay que estar... Tema de seguridad, policía... las carreteras, las calles, y como está también la circulación, pues hay que tardar lo menos posible. El cambio que habrá es que cogemos por la calle que está al lado del estanco, y subimos un poquito al Prado y cogemos por la calle Patacabra, después vamos para el cambio que pueda haber. A ver, el recorrido es salida desde la Plaza de la Verdura, en este caso la Plaza del Ayuntamiento, calle Agua, bajamos hasta la Plaza de Colón, calle Moreno de Mora, los Callejones, Avenida de España y, como bien decías, calle Álvarez Quintero, ¿no? Hacia sí, el paseo de... No me acuerdo yo de los Álvarez Quintero y... Tengo aquí la... Del estanco, en la calle Álvarez Quintero. Tengo aquí la... Tiene su nombre. Sí, la chuleta. Calle Álvarez Quintero hasta el paseo del Prado, luego evidentemente, ¿no? Tiene que pasar por la calle Patacabra, calle Marroquineros, calle Arana y llegada a la Plaza de las Palmeras. ¿Cuánto tiempo aproximado, exacto, Leandro? Pues ya te digo, tiene rueda y si está lloviendo 2 minutos y si no está lloviendo 3/4 de hora. Sí, ¿no? O sea, va ahí un poco en función de... Sí, en función de... habíamos comprado alguna pirotecnia y esto, para ir por el camino alegrando, pero a ver si las mesas se mojan y no las podemos encender. Bueno, pues eso en cuanto a ese evento, ¿no? Que como siempre, ¿no? Marca el fin del carnaval. ¿Le has dedicado este año muchas horas, Leandro, o ha sido fácil? ¿Es una patacabra ha sido una patacabra muy laboriosa o ha sido fácil de montar? Es laboriosa porque tiene muchas cositas pegadas y eso y lo... La verdad, lo que pasa es que lo primero lo pude hacer, lo hacía en mi casa allí, le ponía el salón con todas las cosas por medio y me miraban. Y pero vamos, está acostumbrada ya. Entonces ya lo fui empalmando todo y todo, y ya para hacerla, vamos. Vale. ¿Y hoy dónde está la patacabra? La patacabra está repartida. ¿Sí? Una parte está en el almacén donde la hago, la otra parte está en el almacén de jardín porque la llevé. Por si la sacábamos de jardín el sábado, pero como va a llover ahora voy a llevar la otra parte a la Plaza de la Verdura y tengo que llevar la que viene el jardín a la Plaza de la Verdura. O sea que está por pieza, por parte mañana, ahora. A ver si, ¿qué? Que está por parte ahora. Sí, ahora está por parte, está repartida por Ubrique. No, es que no me río porque no te puedes imaginar los nervios que son de que el camión del ayuntamiento no está en un mandado, que es lógico, vamos, no van a estar ahora detrás mía, sino que cuando pueda... Y me espero, y ahora cuando van a llegar se pone a llover y decimos, la llevamos, pues llevamos una parte, pues venga, ¿dónde? A jardín. Ahora hay un coche allí para que no se pueda entrar en el almacén que la tenemos que meter. Ahora, esto es mucho, por eso te digo, que muchas veces ya lo que tengo ganas de como de acabar. Uh-huh. O por lo menos que la tenga recogida ya arriba, en la Plaza de la Verdura. Claro. Claro, claro. Sí, lo que decías antes, ¿no? Un poco por recordar, ¿no? Que han sido 3 meses de trabajo, pero también para ti el día de estos días previos son un poco de estrés y ya el domingo un poco de liberación, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo soy, además lo quiero hacer, pues, lo hago con mucho gusto, vamos. Encargarme de todo, vamos, porque para qué vamos a llamar ahora, ¿no? Y de esta manera con el ayuntamiento cuento, vamos, que Daniel le tiene dicho a los trabajadores del ayuntamiento que lo que me vaya haciendo falta, que lo hagan y ya está, vamos, y Ramón hace una cosa, el del camión hace otra, el Pirri hace otra, está, vamos, nos apañamos bien. Uh-huh. Recordar que lo que siempre dices, ¿no, Leandro? Que es una fiesta abierta en la que puede participar cualquiera, pero que dentro de ese desorden no aparente, pues hay que mantener un poco de orden, ¿no? Un cierto orden. Sí, bueno, sobre todo por eso, a la hora de cortar una calle no puedes pasar con unos coches por al lado y los niños por allí. Entonces lo tienen que cortar y ese es el orden que puede haber. Después se para un poquito, el año pasado íbamos muy temprano y se pararon allí en un bar de la Avenida España a tomarse una cerveza. Bueno, entra dentro de la lógica. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje nos quedamos, Leandro? Pues nada, agradecerle al ayuntamiento y a Cartonaje Oliva, a la Madera Gutiérrez, que me va a estar. Y después haremos los callos en el jardín también el sábado y nos ayudan los de Pan y Chocolate y Juan Manuel de la Carnicería de la Plaza. Ah, bueno, y Pintura Rafa, no sé si lo dice. Pintura Rafa. Vamos, todo lo de todos los años, que esto me venga a aparecer hace 3 meses y saben para lo que voy, ¿no? Bueno, pero es de agradecer, ¿no? Que cada claro, año... Claro, por supuesto, vamos, agradecidísimo. Uh-huh, que bien. No... Pero digo, esto que ya están para lo que voy. Que es que ni... Por ejemplo, con ahora es Gutiérrez los que tienen el almacén de madera, pero con Miguel, hace 33 años que le pedí la primera tabla, ¿eh? Y ha sido siempre... Así que acostumbrado hasta ahora todavía anda por allí por el almacén de vez en cuando y decía, anda que no hace tiempo. Sí, sí. Pues esto, 33 años. 33 años, el año 92. Famoso año 92, ¿no? Sí, el 92. Bueno, pues por otros 33, ¿no, Leandro? Seguimos, ¿no? Hombre, yo por mí, porque ni me planteo, porque está mi hijo, si puedo ir esto y echar una mano, a lo mejor el año que viene, así es como este. Yo hace unas 2 tablas clavadas y pintadas y ya está. Y después, ¿no? Se me ocurre y me meto en lío, pero vamos, me meto con mucho gusto. Bueno, al final, luego le vas a encontrar la historia, luego le vas a dar la vuelta para encontrarle la historia, ¿no? Decía que este año iba a hacer esto, porque a mí también ponérselo muy difícil, ¿no? como este año, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si le hago las 2 tablas y se clavan con las puntillas, con la grapa, el cartón y eso... Y se le da un pintado y ya está, y se le pone un antifaz, y ya tiene una patacada, claro, de carnaval, pero vamos, ni estoy yo por medio, seguro que no, que no hace tan fácil. Leandro, ¿cuál es tu favorita de todas? Oh, es difícil, pero me has puesto como... me has puesto fácil. La última, ¿no? Como dicen... La última, padres, ¿no? ¿A cuál? ¿A la del año pasado o a la de esta? No, la de este año. Sí, puede ser tu favorita, pero de verdad, porque es la última, no sé. No, la verdad que la más llamativa es esta. Sí. Que, más llamativa esta por los colores que tiene, porque está elaborada, lleva tu hora de trabajo, tiene tu movimiento, tiene, ¿verdad? Que está muy bien. Bueno, pues tú que no eres muy dado tampoco a esto, ¿no? Que seas tú el que nos diga frases como que es muy llamativa, que es tu favorita, que tiene mucho trabajo y que te gustaría o que tienes ganas, ¿no? De que la gente la vea. Yo creo que también, ¿no? Nos incita a que nos acerquemos en la medida de lo posible, ¿no? De que la lluvia nos lo permita, pues a disfrutar de ese entierro de la pata cabra, que como decimos, el sábado tendrá su previa en el jardín, que cada vez son más, ¿no? Los curiosos y sobre todo la gente relacionada con el carnaval. Me refiero a de agrupación y demás que sí, el sábado se acercan al jardín a verla y a estar con vosotros, ¿no? Sí, claro, pasan por allí. Esto porque es un sitio que estamos tranquilos, estamos hablando, no hay un altavoz, no voy a hacer mal, no hay un altavoz con reggaetón, pero vamos, te puede echar un rato bueno. Además, yo ponía, alguna vez le he puesto música con un altavoz y me han llegado a mí mismo a decirme: vale la música, la pata cabra, que vamos a cantar. Bueno, vale. Ya está. Es un rato bueno en el jardín. Pues Leandro, que disfrutes el fin de semana, sobre todo, ¿no? Como le digo a las agrupaciones, ¿no? Que los meses de ensayo pues se vean recompensados en estos carnavales, pues a ti que estos meses de trabajo se vean recompensados en este fin de semana y bueno, pues esos momentos de estrés, ¿no? En los que vives ahora, pues den paso a la relajación y al disfrute que también mereces el fin de semana, porque al final lo haces por eso, ¿no? Por disfrute también tuyo y del pueblo. Claro, ¿no? Y ve a los amigos una vez al año, por lo menos. Sí. Y estoy invitado a todo el mundo, que no... Que sabe todo el mundo que puede ir. La chica o la llevaremos para los niños y la otra pues, ya empuja nada más. No hay ni que cargar, así que más fácil. En una mano el paraguas y en otra empujando, así que... Bueno, ya más fácil, imposible. Imposible. Que Leandro, permíteme antes de despedirte que recuerde, ¿no? Porque ya vamos a despedir también el programa de carnaval. Permíteme que diga que mañana viernes a partir de las 7:30 en el bar de la Plaza del Ayuntamiento está la Quesá, con hasta 12 repertorios previstos desde las 7:30 hasta la 1:30 aproximadamente. Y también la noche de carnaval en el Fernando Gavilán, mañana viernes a partir de las 8 de la tarde, para lo que hemos quedado, Ocuri no paga traidores, Las Tentonas, Samael, Lo Fatiga y la antología del Boliche, o sea, que vienen a ser las cinco, digamos, oficiales, además de la chirigota de la Plaza de la Verdura, para lo que hemos quedado. Viernes a las 8 de la tarde en el Fernando Gavilán, el sábado a mediodía en el Jardín La Pata Cabra y el domingo desde primera hora de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento bajo la carpa La Pata Cabra para su posterior entierro y quema. Leandro, lo dicho, muchísimas gracias, que no nos siga o que nos siga acompañando y que no nos falte nunca esta pata cabra. Gracias. No, bueno, si me dais esos ánimos, seguiré. Muchas gracias a todos. Gracias, Leandro. Y ahora sí, llega el momento de la despedida de esta programación de carnaval, de este carnaval 2025, en la que hemos intentado, ¿no?, dar cabida a todos aquellos protagonistas de la fiesta, además, ¿no?, de fiestas gastronómicas, asociaciones de vecinos y colectivos que hacen posible otras fiestas, como decimos, que han tenido su espacio en la mañana. Nosotros que así nos marchamos, deseando que pase un feliz fin de semana en lo relativo al carnaval, con esa doble cita mañana viernes, tanto en el Fernando Gavilán como en la Plaza del Ayuntamiento, con la Quesá, y bueno, pues ya el sábado y el domingo con el entierro de la pata cabra, el sábado con el pasacalle, bueno, veremos a ver en qué puede quedar, ¿no?, esa jornada del sábado, y el domingo con el entierro, como decimos, de la pata cabra. Lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos, ya no solo cada tarde, sino todo este espacio de carnaval, que también ha incluido pues programación especial como cada año, ¿no? Con el pregón en directo, con la gala de presentación de agrupaciones del IES Maestro Francisco Fatou, que esto es una despedida de la programación del carnaval, pero no de la tarde, que continúa enseguida, que estamos de vuelta nosotros con el tiempo de deportes.